Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Están sintonizando Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UNAM 90.5 de frecuencia modulada por Monterrey, y también nos pueden escuchar por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, esta semana vamos a tener una segunda parte de entrevista con nuestro amigo Roberto Martínez González para hablar de los tarascos. En un programa pasado pudieron escuchar ahí una introducción más bien general sobre los tarascos, dónde vivían, a qué época, qué elementos arqueológicos ahí tenemos, también etnohistóricos tenemos sobre los tarascos. Pero en este programa vamos a enfocarnos un poquito más sobre aspectos relacionados con el poder, como sobre la religión de los tarascos. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Roberto. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, bien aquí. Con el gusto de estar con ustedes de nuevo. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes comentar un poquito para recordarnos rápidamente de los tarascos? En particular, el sistema de poder vigente ahí. Pues tenemos nombres, como tenemos nombres de Moctezuma o de Cuauhtémoc, o anteriormente Axayácatl, o también de Chimalhuaca, o otros dirigentes mexicas. ¿Tenemos algo similar para los tarascos? Sí, de hecho, la relación de Michoacán, que es nuestra principal fuente documental, presenta una larga relación de gobernantes que va desde la aparición del primer, digamos, caudillo entre los Huacusecha, que sería el grupo en el poder, hasta el último Canzoncin, que sería el que se encontraría con los españoles en 1525. De acuerdo. Dentro de esta genealogía, digamos, el gobernante más importante, que es el fundador del señorío, es Tariacuri, y su sobrino e hijo, Iripan, Tangashuan y Iquingaje. Vaya, ¿y estos vivieron entonces de todos en el momento del contacto? No, ellos son previos al contacto. Son previos al contacto, ok. Al momento del contacto, ¿a quién tenemos? Pues está Sisicha Tangashuan, o Tangashuan II, pues, que sería, digamos, el que entró en contacto por primera vez o tuvo noticia de la llegada de los españoles. Ahora, más bien, ¿cuáles eran las prerrogativas del dirigente? Pues, no vamos a decir el tlatoani porque es una palabra náhuatl, pero había, me supongo, hay un sema, una palabra para hablar del dirigente. Sí, pues tenemos dos términos registrados, ¿no? Por un lado está el irecha, que es un término propiamente purépecha o tarasco, y del otro lado está el término casonsin, que todavía hay una discusión sobre si realmente se trata de una palabra purépecha o más bien viene del náhuatl. De acuerdo. Y bueno, ¿cuáles eran las prerrogativas o los mandos o poderes que tenía el dirigente tarasco? Pues su poder se extendía principalmente, digamos, como en tres esferas de influencia diferentes. Por un lado estaría su función religiosa, que las fuentes establecen de manera muy explícita que su principal labor era mantener el fuego en los templos y traer víctimas sacrificiales en la guerra. En un segundo momento, pues tendríamos como sus funciones jurídicas, que estaban principalmente dirigidas a la impartición de justicia, pues, y la ejecución de los grandes criminales. Y por último, pues estaría, digamos, como la función más vinculada a la dirección del señorío, ¿no? La administración del imperio tarasco, si es que podemos hablar realmente de un imperio. O sea que, a diferencia de los mexicas, donde había un gobierno dual, digamos, ahí sí el gobernante tarasco tenía más poderes entre sus manos, a fines de cuentas. Pues es muy difícil establecerlo con precisión. La relación de Michoacán nos habla también de la existencia de un gobernador, pero es interesante ver que solamente se le menciona en la parte relacionada a la estructura social. Okay. Pero en la parte histórica jamás se nos menciona el nombre de ninguno de los gobernadores, y tampoco parece claro que estén presentes, digamos, en la toma de las decisiones más importantes. Por el otro lado, también tenemos indicios, digamos, de la existencia de un cierto poder femenino. En los diccionarios, por ejemplo, se habla de una tal cuchaecha, bueno, de las cuchaecha, que eran, la traducción que figura en los diccionarios es como reina y señora. Okay. Y al menos se nos menciona en la relación de Michoacán a una mujer gobernante llamada Kenomen. Roberto, si hablamos de las capas, o más bien de las clases, porque de eso se trata también en la relación de Michoacán, ¿cómo viene siendo ahí organizada la sociedad refiriéndose a la relación de Michoacán? Bueno, en la relación de Michoacán hay como un mito fundador, ¿no? Que es esta parte como mito histórica, uh-huh, en la cual se habla de la manera en que se construye el Estado. Y ahí aparecen como dos estamentos principales. Por un lado estarían los chichimecas, que son en principio cazadores que emigraron desde el norte y conquistaron la zona de la cuenca de Pátzcuaro. Y por el otro lado estarían los pescadores agricultores. Al término de nuestro relato, queda claro que los chichimeca, estos cazadores migrantes, terminan por convertirse en la clase gobernante y los agricultores pescadores, pues digamos, como en la clase trabajadora. Ok, ahora, si queremos hablar más bien de la forma en que se transmitía el poder entre cada dirigente, ¿cómo venía eso? ¿Era similar a otras partes, por ejemplo, entre los mayas, donde el poder se era una porfiliación, digamos? ¿O al contrario, era colegiado? ¿O cómo venía eso? Bueno, hay un poco una mezcla de ambos. Okay. O sea, en principio es una cuestión de filiación. Uh-huh. No, digamos que el principio de la primogenitura no es lo más importante, sino que una vez que el gobernante ya era muy viejo, podía elegir como su sucesor a aquel hijo que parecía más apto. En la relación de Michoacán se dice que es el que tenía más tristezas, ¿no? Y los ancianos de la comunidad se reunían para discutir el problema de la sucesión. Un tema que se me hace como interesante es el hecho de que la sucesión generalmente se daba en vida y no hasta que moría el gobernante anterior. Ah, el hecho de que fuera en vida, digamos que pone en relieve que para ser gobernante se necesita mantener cierta fuerza, cierta vitalidad y cierta virilidad, ¿no? Bien interesante eso, oye, pues es algo bastante inédito en Mesoamérica, ¿verdad? Pues sí. Bastante. Oye, ¿y qué tal todo lo que tiene que ver con, más bien ahí enfocamos un poquito más sobre la religión? Sé que hablamos un poquito la vez pasada, en nuestra precedente entrevista, hablamos un tantito de religión aquí. ¿Cómo venía su religión? ¿Cómo estaba ahí su cosmovisión? ¿Cómo tenían ahí todo entendido? Pues, desgraciadamente, en la relación de Michoacán, nuestra principal fuente perdió la parte que estaba dedicada a la religión. Uh-huh. Y solamente contamos con la descripción completa de un ritual. Okay. En los documentos encontramos alrededor de 80 dioses diferentes. El problema es que en más del 50% de los casos, un dios aparece una única vez. Y entonces son muy pocas las deidades que son como bien conocidas. En la cima del panteón encontramos a Curicahueri, que es la deidad solar y que es la deidad patrona del pueblo, la cual estaba representada justamente en la tierra por el gobernante Ocasonsin. Uh-huh. Y del otro lado, digamos, tenemos una deidad femenina muy importante que es Xaratanga, que algunos investigadores han tratado de identificar con la luna, pero que está ligada a la reproducción de los peces, al control sobre las aguas lacustres, y que, bueno, obviamente es la deidad como prototípica de los autóctonos, ¿no? No, y más, por supuesto, por el entorno que es este, ahí está esta cuenca y esta laguna de Pátzcuaro, por supuesto. Sí, además de la laguna de Pátzcuaro, pues la zona de Michoacán es una región lacustre, ¿no? Bastante. Está la laguna de Pátzcuaro, la de Cuitzeo, está en Angaguan, también encontramos. Y en cuanto a manifestaciones artísticas, tenemos ahí, o sea, ahora mi última pregunta para hasta este momento, ¿tenemos alguna representación de esas divinidades que comentas? ¿Se pudieron identificar aquí? No, eso es un problema bastante complejo porque en realidad la iconografía arqueológica es demasiado parca. Ah. Y eso es muy interesante porque contrasta completamente con otros estilos mesoamericanos. Definitivamente. Hablamos prácticamente de una estética minimalista. Uh-huh. O sea, la mayor parte de las representaciones que tenemos, ya sea en escultura, en cerámica o incluso en arte rupestre, los personajes que aparecen representados no tienen ningún atributo de estatus que pudiera permitirnos su identificación. En el caso de los Chacmol de Iguazio, a veces tienen una pulsera o una muñequera, pero no mucho más que eso. Eso es bastante interesante ver también esta noción que tenía ahí de la representación y de la figuración de sus dioses, de sus dirigentes y de ellos mismos a fines de cuentas. Bueno, vamos a marcar una primera pausa ahorita en Raíces. Escuchamos un poquito de música y regresamos con Roberto para comentar unas cuantas referencias bibliográficas. Thank you. rosita, la van a sentir sin dar cucha de mentir. Inspiguare sti cucha del mar apasionado, pero hay que caray, cacharingar sin sitio, ningún cuecar y tu niña. Engar tu mi, si pirín rosí. Aman sentir sin dar cucha de mentir. Inspiguare sì, cucha de mare appassionato, pero hay que caray, cachanga sin sipi, in con hueca. Rosa, ay, Rosita, cuya minti, inspiguare sì, cuya de male apasionado, pero hay que caray. Bien, estamos de regreso aquí en Raíces. Pueden escuchar este programa y los pasados en la página raicesudem.blogspot.mx. Por supuesto, los programas que ya grabamos con Roberto están ahí en esta página. Y vamos a comentar con Roberto ahí referencias más bien enfocadas sobre pues dimensiones ahí que hemos tratado durante esta entrevista, que son el poder, la religión, el arte. Roberto, tú personalmente investigaste bastante, fue tema de investigaciones de largos años, digamos, de varios años. Pues sí. Y entre otras cosas, bueno, se publicaron recientemente muchos artículos, uno que se llama Dioses propios y ajenos, deidades, patronas y realeza sagrada entre los purépechas del siglo XVI. Eso fue publicado en la Revista Española de Antropología Americana, número 39. Y lo bueno es que este artículo está disponible en línea. Le pondremos ahí la liga para que la puedan consultar. Otro artículo de Roberto que es accesible en línea es uno que se llama La dimensión mítica de la peregrinación tarasca, publicado en el Journal de la Société des Americanistes. Eso ya en el 2010. Y también estaba pensando en otro artículo publicado en la Revista Española Antropología Americana, que es Alianza Religiosa y Realeza Sagrada en el Antiguo Michoacán. Igual este artículo se puede conseguir. Y bueno, tú estás al pendiente de proponer una investigación más completa, de publicar una investigación más completa, si bien me recuerdo. Sí, bueno, está por aparecer un libro justamente sobre la noción de persona entre los antiguos tarascos. Bueno, entonces ahí cuando estará publicado te volveremos a invitar para que nos comentaras un poco más de sí, este claro, tema. Con todo gusto. Y bueno, ¿qué más nos puedes recomendar en cuanto a esos asuntos relacionados con la sociedad, con la religión, con el pues poder? Una obra esencial sería La justicia y el fuego, de Claudia Spejel, que es editado por el Colegio de Michoacán. De acuerdo. Es un estudio muy pormenorizado de la relación de Michoacán, que entre otras cosas detalla la estructura social y digamos que presenta todas las referencias de cada uno de los personajes que aparecen en el documento, junto con un análisis historiográfico en el que existe, digamos que una crítica sobre la calidad del documento, ¿no? Sobre qué tan indígena o qué tan purépecha es aquello que se está describiendo. La otra referencia que podremos recomendar es el número de Arqueología Mexicana, que ya comentamos que es el número 19. Hay un artículo aquí de Carlos Paredes que se llama La estratificación social de los tarascos. Lo pueden conseguir en librería del INAH o también en biblioteca. Y estaba pensando también en otra publicación, que es la del origen del reino tarasco protohistórico, publicado en el mismo número de Arqueología Mexicana por Lo Michelet. Vale la pena conseguir esta referencia aquí. Bueno, pues vamos a agradecer a Roberto ahí por su participación aquí en Raíces. Muchas gracias, Roberto. Pues muchas gracias a ustedes. Pues gracias más que todo por proponer algo diferente de un pueblo que no conocemos tanto como los mexicas o como los mayas. Ya está un poco más alumbrado nuestro entorno tarasco. Bueno, pues gracias. Bueno, regresamos después de corte musical. Shanis escachet malecita requinita, manger cuchet mizitarire cuachu cuchet pesimbo. Requinita sisi sapichu campurana perfume kingun capire cuacuini xeria siliger kawane sin suni. Turjindes que así sisi escasma y kimboanapu, guanan chachera cuscata manse sin voces cachequiam. Cuchuet guarecita, princesita, te pecas escaratiria, jaquis cachepechu, mucuaca, angata, puangelicheria. Reginita, cescasi, guarecit, manguirinis, curimar amor. Sixi, huicharun, mamil, colorin, sumindir, curinimbo amor. Cuchuet malecicescas. Reginita escaria joya hueca cueria. Tungi hueca nispe guasi pez escar suruzi siuca. Eres malecita, reginita bonita, la que vives en mi pecho dentro del mero corazón. Mi reginita florecita del campo con perfumes y con cantos de los aves de jilgueros y con muchos colibríes. Eres tú la rosa más hermosa de mayo, la guananchacha escogida, la más preciosa de verdad. Mi princesita guarecita de trenzas tan bonitas, tus manitas y tus ojos, tu boquita y tu cuerpo angelical. Mi reginita chula, la guarecita que me diera su amor. Entre las flores de mil colores, en un rinconcito de amor. Mi malecita chula, la guarecita hecha joya de amor. Por tus amores yo doy mi vida, bella mujercita hecha flor. Estamos de regreso en Raíces y bueno, vamos a comentar unas cuantas noticias que les van a servir para ocupar sus vacaciones, sus días ahí de descanso, lo que sea. Vamos a empezar primero recordándoles la exposición a 100 años del descubrimiento de Alta Vista Chachihuites, que es una serie de una exposición itinerante que tenemos ahorita en el Museo de la Revolución de la Frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso hasta el día 13 de agosto. Pueden entrar a la página del Museo de la Revolución de la Frontera para tener más informes. Vale la pena porque a fines de cuentas es lo que habíamos comentado en este programa con Humberto Medina, en una exposición que se presentó ya hace varios años y que vale la pena de conocer. Ahora, si hablamos de noticias arqueológicas, podemos comentar la identificación de los restos de un buque naufragó en Yucatán hace unos 150 años, poco más de 160 años de hecho. Más bien, lo que han encontrado los arqueólogos subacuáticos son 14 naufragios en toda esta zona, Pero ahí en este caso han encontrado pues lo que son vestigios de calderas, de máquinas, de ejes, de propelas, anclas, de un paquebote británico que se llama el Her Majesty Service Force, que se hundió en el arrecife Alacrán. Es la noticia, la tienen en la página de la del INAH. Por supuesto les pondremos la liga para que sepan un poquito más de eso. Y bueno, si hablamos ahora de eventos académicos, hay bastantitos que comentar con ustedes. Primero, pues recordamos que como cada semana hay conferencias en el Templo Mayor relacionado con fauna y flora después de la reinauguración de esta sala del Museo del Templo Mayor. Cada sábado a partir de las 10 de la mañana pueden comunicarse con el Templo Mayor o checar la página internet o de Facebook para tener más informes. Luego la Universidad Autónoma de Zacatecas nos propone su curso de verano en colaboración con la Unidad Académica de Antropología, en particular un curso relacionado con el uso de paquetes de software Esri y ArcGIS, que son a fines de cuentas una serie de prácticas de laboratorio que están diseñadas para proporcionar al estudiante la familiaridad para manejar este paquete de programas y que sirven más que todo para hacer mapeo, para hacer recolección de base de datos y plasmarlos ahí en un mapa. Entonces pueden comunicarse directamente con la Universidad de Zacatecas, por supuesto. Hay un blog que es capacitación rmea.blogspot.mx para tener la información completa. Eso va a ser del 24 al 28 de julio. Cuidado porque es un horario intensivo de las 10 a las 17 horas. Hay un precio de 2,000 pesos exclusivo para alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas que tiene su licenciatura en arqueología ahí. Seguimos con la UNAM, que nos propone, pues se está avanzando lo que es el Congreso de Internacional de Maístas a partir del día 23, o sea, mañana. Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche 21 es el lugar donde va a ocurrir este evento muy importante. Va a haber maístas de todo el mundo que van a venir. Se van a juntar allá en San Francisco Campeche y también por la página de Filológicas en la UNAM hay más informes sobre este evento. Recorramos una serie de conferencias que viene siendo sobre el análisis de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas, tomando ahí el caso del náhuatl. Va a ser desde hoy hasta el próximo viernes. Va a haber una serie de conferencias cada lunes, miércoles y viernes. Entonces por favor acuden con el UNAM y el INARIP para poder encontrar más detalles sobre este evento que tiene un costo de 1,000 pesos. La Universidad Autónoma de Yucatán nos propone también, nos recuerda más bien el límite de entrega para participar en el quinto simposio de Tecnohistoria, que es hasta el día 1 de julio, se acerca la fecha. Pueden encontrar ahí todos los detalles escribiendo el correo tecnohistoria.simposio@gmail.com y tecnohistoria-0@yahoo.com para tener ahí todos los informes. Por favor, apúrense si están interesados en este evento. Y vamos a también comentar un último evento, ya lo habíamos comentado, lo que es el curso del arqueólogo Eduardo Melo Juárez sobre el mundo prehispánico en la UPEAP en Puebla hasta el día 14 de julio. Tenemos todos los jueves a las 18 horas, más bien, perdón, a las 6 y media. Tenemos este evento que cuesta también 1,000 pesos. Es una serie de varias sesiones, entonces creo que el precio vale la pena para quienes se quieren acercar al mundo prehispánico. Es más bien un evento organizado por la División de Educación Continua de esta universidad en Puebla y les pondremos, por supuesto, la liga. Muy bien, vamos a cerrar este programa, uno más. Les agradecemos en la sintonía y por Radio UDEM. Agradecemos a Checo Becerra en controles y les deseamos una excelente semana. Hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.